Estos son los titulares del lunes 22 de abril. Un comité investigará la causa del reciente accidente de dos helicópteros de la Fuerza Marítima de Autodefensa japonesa. El líder supremo de Irán no hace referencia a presuntas represalias por parte de Israel. Otani Shohei establece un nuevo récord de jonrones anotados por un japonés en las grandes ligas de los Estados Unidos. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Durante una conferencia de prensa concedida el domingo, el almirante Sakai Ryo, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, dio a conocer que se va a formar un comité investigador para determinar la causa del fatal accidente del sábado en el que se estrellaron dos de sus helicópteros. También prometió apresurar los esfuerzos de búsqueda de los desaparecidos. Dos helicópteros de patrulla SH-60K, cada uno con cuatro tripulantes a bordo, se estrellaron frente a las islas Izu en el Océano Pacífico. Una persona murió y las demás se hallan desaparecidas. En el momento de los hechos, tres helicópteros participaban en unas maniobras de detección de submarinos. Sakai indicó que las dos grabadoras de vuelo recuperadas en el lugar del accidente habían sido enviadas a una unidad encargada de analizar los datos. Según el Ministerio de Defensa, las dos grabadoras fueron descubiertas una muy cerca de la otra, lo que lleva a suponer que los helicópteros habrían chocado en vuelo. El almirante dijo que era lamentable que haya ocurrido esa tragedia y pidió disculpas por la preocupación que ha ocasionado el accidente. El ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán, elogió el reciente ataque de su país contra Israel, pero no hizo mención a las presuntas represalias por parte de Tel Aviv. En la noche del 13 al 14 de abril, Irán llevó a cabo un ataque masivo contra Israel. El viernes se registraron explosiones en el centro de Irán. Algunos medios estadounidenses informaron que se trató de una represalia israelí. La televisión estatal iraní informó que Jamenei habló con comandantes de las Fuerzas Armadas del país el domingo. En su discurso hizo referencia al ataque de Irán. Señaló que la otra parte solo piensa en cuántos misiles fueron disparados alcanzaron el blanco, pero que lo significativo radica en que el pueblo y el ejército iraníes demostraron su fuerza de voluntad al mundo. El ayatolá no hizo referencia a las aparentes represalias por parte de Israel. Los observadores señalan que, de esta manera, el líder supremo de Irán dio a entender que, por el momento, el país no tiene intenciones de escalar la situación, llevando a cabo más ataques. El sábado se registró otra explosión de origen desconocido en una base en Irak de una milicia respaldada por Irán. Israel llevó a cabo el domingo ataques aéreos en la franja de Gaza, principalmente en la sureña ciudad de Rafah. Las autoridades sanitarias de Gaza indicaron que 48 personas habían perecido en un lapso de 24 horas, lo cual eleva la cifra total de muertos a 34.097. Por otra parte, en Cisjordania, los soldados israelíes se ensartaron en feroces tiroteos en la localidad de Tulkarem contra grupos armados durante 3 días desde el jueves. La autoridad palestina dio a conocer que 14 personas habían muerto. En imágenes de Tulkarem se ve un bulldozer retirando los escombros de una casa destruida. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley por valor de $26.300 millones para otorgar ayuda de emergencia a Israel. Este proyecto fue aprobado con un amplio apoyo de demócratas y republicanos, con 366 votos a favor y 58 en contra. En esta misma sesión, la Cámara había dado el visto bueno a ayuda militar adicional para Ucrania. Según trascendió, los fondos se utilizarán para fortalecer las defensas aéreas de Israel y ampliar su capacidad de producción de municiones, así como para ayuda humanitaria. Cuando el proyecto sea aprobado por el Senado, será promulgado por el presidente Joe Biden. Lloyd Austin, secretario de Defensa de los Estados Unidos, señaló que esta legislación permitirá a su departamento apoyar la defensa de Israel, de Irán y sus fuerzas subsidiarias. Legisladores estadounidenses habían solicitado ayuda inmediata para Israel en medio de las críticas por el creciente número de muertes civiles en la franja de Gaza. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La policía en Japón arrestó a un individuo de 25 años por su presunta implicación en un caso en el que se descubrieron dos cadáveres carbonizados la semana pasada en la prefectura de Tochigi, al norte de Tokio. Fuentes investigativas dijeron a nuestra emisora que el sujeto, que vive en Saitama, cerca de Tokio, había sido arrestado el domingo por haber dañado supuestamente los cuerpos. Los cadáveres fueron descubiertos el 16 de abril, cerca de un camino forestal en la localidad de Nasu. Uno de ellos fue identificado como el de Takarajima Ryutaro, de 55 años de edad y domiciliado en Tokio. Se sospecha que el otro es el de su esposa. Ambos cuerpos estaban totalmente quemados. Se cree que las víctimas murieron por varias causas, entre ellas la estrangulación. El sujeto se entregó posteriormente a la policía en Tokio. Según ha trascendido, durante un interrogatorio voluntario, dijo que solo había prestado su coche y que no tenía ninguna relación con el homicidio. La policía sospecha que hay más personas implicadas en el caso. Otani Shohei, que milita en los Dodgers de Los Ángeles, superó el récord del japonés con más jonrones anotados en las grandes ligas estadounidenses que ostentaba Matsui Hideki. Otani, que salió al campo como bateador designado, fue el segundo al bate en el partido del domingo contra los Mets de Nueva York. Durante su segundo turno, en la tercera entrada, Otani conectó su quinto jonrón de la temporada, que también es el número 176 en su carrera de las grandes ligas. La pelota recorrió 128 metros con 90 centímetros a una velocidad de 177 kilómetros por hora. La estrella japonesa no había anotado un jonrón en 7 partidos desde el 12 de abril. Después del encuentro, Otani dijo que había deseado anotar un cuadrangular lo más pronto posible y que, al conseguirlo, se había sentido aliviado y encantado. Los Dodgers lograron una victoria aplastante sobre los Mets con un marcador de 10 carreras a 0. Otani dijo creer que la ofensiva de su equipo seguirá mejorando y elogió al pitcher abridor, Tyler Glasnow, por su excelente desempeño. Matsui, que jugó en los Yankees de Nueva York y otros equipos de las grandes ligas, consiguió el récord del jonrón 175 a los 1.205 partidos. Otani establece la nueva marca en su partido número 725. El domingo se celebró uno de los eventos más grandes de la comunidad LGBTQ en Japón. Sus participantes marcharon por las calles del distrito Tokiota de Shibuya. Miembros de minorías sexuales y personas que las apoyan marcharon con banderas y vestimenta con los colores del arco iris que representan la diversidad, al mismo tiempo que coreaban Feliz Orgullo. El desfile del orgullo busca crear conciencia sobre las minorías sexuales y eliminar la discriminación y prejuicios en su contra. La primera edición se celebró en 1994. Tokyo Rainbow Pride, la entidad que organiza el evento, informó que cerca de 15.000 personas participaron en el desfile de este año. Cada vez más gobiernos locales han comenzado a emitir certificados para reconocer a las parejas del mismo sexo en una unión equivalente a un matrimonio. A escala nacional, el año pasado entró en vigor una ley que busca promover el entendimiento de la comunidad LGBTQ. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.